¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Bien, simplemente recordarles a los que estuvieron aquella vez y a los que no estuvieron en el 2009, vamos a tratar de seguir la misma estructura justamente para facilitar el trabajo. Se supone que, como dijo Lupi, Javier y yo y él estamos aquí para hacer una evaluación del seguimiento. Así que para favorecer justamente la interpretación de la información, hemos seguido la misma estructura del informe que originalmente le presentáramos y sobre el cual rendiéramos cuenta en el 2009, y obviamente con los agregados y comentarios actualizados en función de lo que hemos visto a lo largo de estos tres días de trabajo. Tenemos entonces una sección de fortalezas, una de debilidades, una de seguimiento, y obviamente, como siempre, un plan de acción que, como siempre, deben tomar como sugerencias que ustedes deberán, con el color propio que tiene la gestión y la dinámica de la modelar, tratar de ver si pueden implementar. Como fortalezas, nuevamente ha destacado para nosotros el tema de la posición social de la Facultad de Psicología y de la modelar en el marco de la sociedad uruguaya. Nuevamente también la apertura hacia las necesidades del contexto, el volumen y el alcance de la extensión universitaria, el apoyo del gobierno de la facultad para el fortalecimiento de la investigación, la simplificación organizativa de la administración y gestión de la facultad desde la vez que vinimos en el 2009 hasta ahora, el profesorado que aumenta su dedicación lenta pero paulatinamente, y la proactividad para la mejora de la infraestructura y de la organización de la investigación en la facultad, medido, por ejemplo, observado, por ejemplo, a través del programa de fortalecimiento institucional, el programa de instalación de la unidad de posgrados en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona, la creación del Centro de Investigación en Psicología de la Salud Ocupacional, Innovación y el Cambio Organizacional, entre otros aspectos. Vamos. También destaca la insistencia de un número importante de jóvenes docentes e investigadores con interés en incrementar sus grados académicos y su implicación en proyectos de investigación, la mejora de la infraestructura, de los espacios y del equipamiento para la docencia y la investigación, la creación del Centro de Investigación Clínica en Psicología, del Centro de Investigación Básica en Psicología y del Centro de Investigación en Psicología de la Salud Ocupacional, la Innovación y el Cambio Organizacional, el aumento de la capacitación en investigación de profesorado de la facultad, el aumento paulatino de la movilidad estudiantil y de profesorado, el retorno de 3 doctores, doctoras y de 5 doctorandos, doctorandas provenientes del exterior, el aumento de la capacitación del profesorado por la realización de cursos de postgrado impartidos por profesores o profesoras del extranjero, el aumento de intercambios y colaboraciones con universidades extranjeras, la mejora del acervo de la biblioteca y de la hemeroteca, especialmente por el acceso a bases de datos internacionales. Vamos con la próxima. Vamos con las debilidades. Hay varias secciones, empezamos por infraestructura. Si bien se aprecian esfuerzos dirigidos a mejorar la gestión y la organización de la facultad, la amplitud y complejidad de su estructura organizativa sigue siendo muy alta, en nuestra opinión. A pesar de la notoria mejora en infraestructura de investigación, aún resulta escasa siguiendo estándares internacionales. Con respecto al indicador de debilidades académicas, lo que encontramos es baja dedicación de la plantilla docente. Del total de puestos docentes, solamente el 3,7% de ellos tienen dedicación total a las tareas docentes y de investigación. Bajo nivel de grado académico de la plantilla docente, prácticamente la totalidad del personal académico posee exclusivamente la licenciatura. Tan solo el 11,1% tiene titulación de maestría y el 2,7% de grado de doctor. Ello manifiestamente está en contradicción con los estándares académicos internacionales. Bajo nivel de publicaciones en ámbitos no locales. La gran mayoría de las publicaciones se hacen en libros sin comités editoriales y con circulación local o nacional sumamente limitada. La media de publicaciones de artículos de investigación en revistas arbitrarias y de calidad todavía es muy baja. La carrera académica y el acceso a la misma no están definidos con claridad. El personal académico no parece conocer todavía los procedimientos ni los requisitos mínimos exigidos para acceder a cada nivel. Con respecto al plan de estudios, cabe mencionar que lo que hemos analizado es una propuesta. Okay, así que nos manejamos con ese documento. La propuesta de plan de estudios del año en curso no garantiza la capacitación e investigación psicológica y es presentada en forma general, poco explícita y carente de concreción. El perfil de egreso es extremadamente general y no define con precisión la capacidad investigadora. No se han explicitado los contenidos metodológicos en el currículum de la licenciatura. no se acompaña de un plan de implantación o implementación, masividad de la matrícula e impacto de la misma sobre las actividades de los docentes. En el indicador de investigación, como debilidad, el desmantelamiento de la unidad de apoyo a la investigación. Nosotros en el informe anterior habíamos destacado esa estructura como una fortaleza, ¿sí? Luego, si quieren, podemos conversar un poco más sobre ese punto, porque obviamente está contemplado en el plan de acción. Ausencia de una agenda de investigación, limitada visibilidad de la importancia de la investigación interior de la Facultad de Psicología, bajo número de publicaciones, dificultad para la inclusión de estudiantes e investigadores nobles en los grupos de investigación, escasa colaboración con otros grupos de investigación de la región y de otras partes del mundo, múltiple. Con respecto ya al nivel de seguimiento, vamos a meternos en una serie de indicadores que nosotros en el informe original habíamos a su vez identificado en indicadores que se podían lograr en distintos tiempos, ¿sí? Así que cada vez que vean, por ejemplo, las letras I y M, son indicadores que había que lograr en un tiempo inmediato, CP era corto plazo, LP largo plazo, y me está faltando, MP mediano plazo y LP largo plazo, ¿okay? Para lo que es capacitación y formación para la investigación, una meta inmediata era implementar programas de formación y entrenamiento en redacción científica en todos los niveles, grados y posgrados, y en gestión de la investigación. En nuestra opinión, la realización de un seminario sobre redacción científica se ha mostrado manifiestamente insuficiente para la consecución del objetivo. También en el plazo inmediato habíamos discutido sobre la capacitación rápida del profesor en el ámbito de la investigación, y lo que hemos encontrado es que se han organizado actividades formativas en investigación de forma miscelánea e intensiva, que si bien van en la dirección de la recomendación, se han mostrado aún insuficientes. Frente a tres profesoras con grado de doctor en 2009, se ha pasado a 8 en el año 2012. Frente a 11 profesoras con grado de magíster en 2009, se ha pasado a 33 en 2012. Hay 27 profesoras cursando estudios de doctorado y 141 estudios de maestría. Frente a un cargo en la ANI de nivel 1 en el año 2009, se ha pasado a 5 en el año 2012. Y frente a un candidato en la ANI en 2009, se ha pasado a 12 en el año 2012. Otra meta inmediata era establecer una escuela de verano e invierno para impartir cursos y seminarios en métodos y técnicas de investigación dirigidos a estudiantes uruguayos y latinoamericanos. En este punto tenemos que decir que se ha atendido esta sugerencia, habiendo sido organizadas hasta el momento 3 ediciones y se está preparando la próxima. Otra meta inmediata era constituir una comisión internacional de expertos para supervisar y evaluar los proyectos que vayan a postular a fondos concursables. Esta recomendación no ha sido atendida. Los efectos no deseables de esta ausencia se agravan con la irregularidad en el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de la CSIC. Allí hay una que nos sobra, pero es la CSIC. En el corto plazo, habíamos sugerido establecer incentivos y orientación para la formación de jóvenes investigadores. Sobre ello debemos decir que se ha comenzado en el cumplimiento de esta recomendación, pero para garantizar los efectos perseguidos debe incrementarse significativamente esta acción. En el mediano plazo, también habíamos sugerido la creación de una única maestría con un diseño basado en 2 menciones, profesional o investigadora, y que contenga o que contuviera tantos perfiles como áreas consolidadas existen en el ámbito de la Facultad de la Psicología. En aquel momento habíamos encontrado Psicología Social, Psicología de Educación y Clínica. O pueden desarrollarse en el futuro, ¿sí? La maestría debería contar con un 30% de materias troncales relacionadas con los métodos de investigación y debería ser de obligatorio seguimiento a esto. ¿Qué encontramos? La Facultad optó por la creación de 3 maestrías en franca discordancia con las recomendaciones de esta comisión. A la luz de la información disponible, todo apunta a que esa opción supera con creces las capacidades formativas, docentes e investigadores de la Facultad. No asegura superar las debilidades detectadas en la formación e investigación. Se observa que existen pocos tutores o tutoras y que los mismos no presentan siempre una adecuada o consolidada experiencia investigadora. Hay una escasa vinculación con los programas, los proyectos y líneas de investigación de los institutos y centros de investigación. No existe un procedimiento explícito para la asignación de tutores. No está establecida la dinámica de interacción entre los tutores y los tutorandos, tutorías, frecuencia de tutorías, entre otros aspectos. Los proyectos, cuando son presentados, no son evaluados en el tiempo establecido. Los maestrandos manifiestan que, pese a tener cursos metodológicos, no se encuentran en condiciones óptimas para desarrollar sus trabajos de tesis. Y no existen reglamentaciones claras y de carácter general que aborden aspectos tales como la presentación de las tesis, el formato, la duración, la dinámica de la defensa, entre otros aspectos. otra sugerencia a mediano plazo era la creación de una única maestría, que ya está mencionado, pero que tengo que poner... Continúan, disculpen. ¿Qué cosa más encontramos en relación a ese mismo indicador, entonces? La duración de las maestrías es desmesuradamente alta en comparación con estándares internacionales. Hay escaso aprovechamiento de las sinergias con otras facultades y servicios de la universidad, específicamente en el ámbito del acceso y la formación en los métodos y técnicas de investigación. La facultad no está garantizando completamente los convenios que hagan posible la inserción de los maestrandos y, por ende, la finalización de sus trabajos. Las maestrías están escasamente vinculadas con los programas de instituto de investigación. Otra sugerencia a mediano plazo era que las tesis de los posgrados debían necesariamente ser publicadas total o parcialmente en revistas científicas con sistema de referato, indexadas o accesibles en bases de datos internacionales. Y sugeríamos incluso un mecanismo que se podía implementar aquella vez. ¿Qué encontramos? Encontramos que no hemos sido capaces de establecer si esta recomendación está de algún modo siendo atendida. ¿Okay? A largo plazo, habíamos sugerido estimular que la tesis doctoral estándar basada en la presentación de una monografía también fuera acompañada por otras modalidades de presentación. ¿Sí? Por ejemplo, el convenio de publicaciones en revistas científicas con sistema de referato. Sobre ese punto no encontramos información. ¿Okay? Así que poco podemos decir. Otra sugerencia a largo plazo era la creación de un programa de doctorado basado en las líneas de investigación respaldadas en grupos de investigación consolidados, que debía incorporar las figuras de un director y de un codirector que asegurara la adopción de metodologías rigurosas y adecuadas para la concreción de la tesis. En este caso, sabemos, pudimos digamos, determinar que el Consejo tiene para su consideración una propuesta de doctorado en la Facultad de Psicología. Sin embargo, esta comisión estima que es prematuro poner en ejecución un programa de doctorado cuando aún hay severas deficiencias en el nivel académico y en la capacidad investigadora del profesorado. Con respecto a movilidad, una sugerencia inmediata era el fomento de las ayudas a la movilidad al interior de la UDELAR y a otras unidades académicas. En esto pudimos detectar que existen programas de movilidad que han supuesto un aumento de la misma en estudiantes y profesores, pero no existe un plan o un órgano central que lo gestione. O al menos eso es la percepción que tienen muchas de las personas con las cuales hemos interactuado en estos días. Otra sugerencia inmediata era establecer redes de colaboración e intercambio para promover el flujo de estudiantes y profesores, la formación académica y la realización de investigaciones conjuntas. En este punto podemos decir que existe un fuerte impulso al establecimiento de redes, pero por un lado no se han aprovechado todas las oportunidades y por otro no existe un plan ni un órgano central que lo gestione. Con respecto al indicador de difusión, nosotros habíamos propuesto en el corto plazo la creación de una revista de carácter general, con formato virtual, con sistema de revisión por pares, que adhiriera a iniciativas de open access y que cumpliera con requisitos de calidad para ser indexada en base de datos de la especialidad. ¿Sí? Sugeríamos en aquel momento que, además de funcionar como órgano de difusión de las actividades de investigación de la institución, debería permitir conocer lo que colegas de otras instituciones realizan. ¿Sí? Y sugeríamos en aquel momento que la revista debería aspirar a conformar un comité editorial con docentes de la institución y con una fuerte presencia de colegas de otras líneas académicas o institutos nacionales o del extranjero. Lo que podemos detectar es que efectivamente la facultad promovió la creación de la revista Psicología, Conocimiento y Sociedad, que cumple los requisitos de arbitraje y open access. No obstante, los requerimientos necesarios para ser indexada en las bases de datos de la especialidad aún no han sido logrados. Por ejemplo, la relación de artículos empíricos sobre el total de artículos que tiene que tener cada número, o el grado de endogamia que se debe mantener siempre lo más bajo que se pueda dentro de una publicación. En el corto plazo, habíamos sugerido la creación de un repositorio electrónico open access, en el que los miembros de la institución, tanto estudiantes como docentes, pudieran archivar sus trabajos sobre cada una de las experiencias en las que se encuentren participando en los respectivos grupos de investigación. En ese punto no detectamos la existencia de un repositorio y tampoco ningún plan formal para diseñarlo e implementarlo en algún momento. Otra propuesta a corto plazo era la realización de un Congreso Internacional de Psicología con una frecuencia anual o bianual que permitiera generar un espacio de intercambio local, nacional e internacional de los avances de conocimiento y de las prácticas en la disciplina. Aún no se ha concretado la voluntad de ejecución o no de esta propuesta. Con respecto a planes de estudio de grado y posgrado, una sugerencia en el corto plazo era la inclusión de contenidos metodológicos en la licenciatura y en las maestrías. Con respecto a la licenciatura, podemos decir que de la lectura de la propuesta de plan de estudio, a juicio de esta comisión, no existe garantía de inclusión de contenidos formativos en métodos y técnicas de investigación en psicología. Con respecto a las maestrías, si bien se ha avanzado en una estructura troncal que incluye contenidos formativos en procesos de investigación, aún se presenta un déficit notable en métodos y técnicas de investigación, como por ejemplo, método experimental, método correlacional, métodos de caso único, método etnográfico, método interaccionista, método observacional, psicometría, estadística paramétrica y no paramétrica, estadística descriptiva diferencial, escalas, cuestionarios, entrevistas, técnicas grupales, investigación acción participativa, análisis de contenido, análisis de discurso, entre otros. Otra sugerencia que hicimos en el 2009 en el corto plazo era la inclusión del trabajo de tesis o de final de carrera en la licenciatura. Lo que pudimos apreciar es que está incluido, esta figura está incluida en el diseño del plan de estudios en aprobación. También otra meta era la definición del perfil de graduado y el posterior ajuste de los contenidos del plan de estudios tomando en consideración las experiencias internacionales. Si bien existe una definición genérica del perfil de graduado, no se realizó ningún estudio previo que tome en consideración la experiencia regional e internacional. Para el indicador de carrera académica, una meta inmediata era clarificar los criterios a cumplir para el ascenso en la carrera académica. Se ha avanzado en la clarificación de los criterios a cumplir para el ascenso en la carrera académica. En lo inmediato también se sugería elaborar un estatuto de personal académico. Nosotros no pudimos detectar ninguno formalmente. Y para el corto plazo teníamos como una sugerencia modificar paulatinamente el grado docente. En eso encontramos que hay un trabajo continuado en esta dirección, pero que está sujeto a las disponibilidades presupuestarias. También otra propuesta en el corto plazo era incrementar las dedicaciones exclusivas. Nuevamente podemos decir que hay un trabajo continuado en esta dirección, pero que está sujeto a las disponibilidades presupuestarias. Al respecto, vale mencionar que el 32,8% de profesores, profesoras de instituto de facultad han aumentado su carga horaria. Para el indicador de infraestructura y equipamiento científico, una sugerencia inmediata era que la Facultad de Psicología debía destinar un porcentaje importante de sus fondos específicamente a las actividades de formación académica e investigación. Sobre eso debemos decir que se está cumpliendo. Otra meta inmediata era reforzar la infraestructura y el equipamiento destinados a la investigación. También sobre ello debemos decir que se ha avanzado significativamente. Otra meta inmediata era continuar reforzando el acceso a bases de datos Fultex e incrementar el patrimonio bibliográfico, libros, manuales de referencia, fondos bibliográficos, etc. También sobre eso se ha avanzado significativamente. Con respecto a la gestión para la investigación, una sugerencia para realizar en un plazo inmediato era la simplificación de la estructura organizativa, creando un número reducido de unidades departamentales. La simplificación es significativa, sin embargo, ello no asegura que se hayan simplificado los procesos de gestión y administración. Otra indicación inmediata era la creación de una unidad administrativa orientada al soporte de la investigación. En esto debemos decir, algo ya señalamos, se ha desmantelado la UBAI, y aún no se ha reemplazado por una unidad, servicio o secretaría equivalente de gestión y apoyo a la investigación. Plan de acción. Nuevamente lo hemos estructurado tomando en cuenta tanto la capacitación y formación para la investigación, la movilidad, la difusión, planes de estudio de grado y posgrado, la carrera académica, la infraestructura y la gestión para la investigación. A diferencia de lo que hicimos la vez pasada, en donde las descripciones nuestras eran simplemente inmediatas, corto plazo, mediano y largo plazo, a título orientativo, hemos puesto límites temporales bien claros, ¿sí? Metas inmediatas son metas que deberían lograrse para el 2013. Metas a corto plazo para el 2015. Metas a medio plazo para el 2017. Y metas a largo plazo para el 2019. ¿Okay? La capacitación y formación para la investigación. Inmediatas, ¿sí? Inmediatas, 2013. Implementar programas de formación y entrenamiento en redacción científica en todos los niveles, grado y posgrado. Implementar programas de formación y entrenamiento en gestión de la investigación en todos los niveles, grado y posgrado. Proseguir en la capacitación rápida del profesorado en el ámbito de la investigación. Mantener la escuela de Bariano para impartir cursos y seminarios de métodos y técnicas de investigación dirigidos a estudiantes uruguayos y latinoamericanos. Constituir una comisión internacional de expertos para supervisar y evaluar los proyectos que vayan a postular a fondos concursables. Las tesis de los posgrados deben necesariamente ser publicadas total o parcialmente en revistas científicas con sistema de referato, indexadas o accesibles en bases de datos internacionales. ¿Sí? Nuevamente, sugerimos hasta el mecanismo. ¿Sí? El mecanismo a implementar puede ser el siguiente. El estudiante elige la publicación, busca la norma de publicación y redacta su trabajo bajo tales normativas. La presentación de manuscritos será acompañada de las normas de publicación. Corto plazo, ¿sí? 2015. Establecer incentivos y orientación para la formación de jóvenes investigadores. Toda vez que la Facultad de Psicología ha decidido definitivamente mantener tres maestrías, Estas deberían contar con al menos un 30% de materias troncales comunes relacionadas con los métodos y técnicas de investigación y de obligatorio seguimiento. Con carácter excepcional y para dos cohortes, creación de una maestría de investigación en psicología destinada a la capacitación rápida pero exigente del profesorado de la facultad. Esta maestría debería contener un 70% de materias relacionadas con los métodos y técnicas de investigación psicológica y un trabajo empírico con un peso del 30% restante. La tesis de maestría debería realizarse en formato de artículo. La evaluación de la tesis de maestría debería ser realizada por un tribunal de tres autores, dos de ellos están a salud del arte. La duración de la maestría debería ser de 2 años, incluida la realización de la tesis. La no finalización de la tesis dentro del periodo debería comportar la pérdida del derecho a graduarse. Se debería establecer un procedimiento de equivalencia que permitiera a los estudiantes de las maestrías actualmente programadas incorporarse a esta maestría. Para el mediano plazo, 2017, en tanto que no puedan programarse unos estudios de doctorado propios, establecer convenios con programas de doctorado de excelencia que permitan a los miembros de la Facultad de Psicología obtener el grado de doctor. Estimular que la tesis doctoral estándar basada en la presentación de la monografía sea acompañada por otras modalidades de presentación tales como un convenio de publicaciones en revistas científicas con sistema de referato. Y a largo plazo, creación de un programa de doctorado basado en líneas de investigación respaldadas en grupos de investigación consolidados. Ese doctorado debe incorporar la figura de un director y un codirector que asegure la adopción de metodologías rigurosas y adecuadas para la conclusión de la tesis doctoral. Con respecto a movilidad, en lo inmediato hay que fomentar las ayudas a la movilidad en el interior de la UDELAR y a otras unidades académicas nacionales, regionales o internacionales. Hay que establecer redes de colaboración e intercambio para promover el flujo de estudiantes y profesores, la formación académica y la realización de investigaciones conjuntas. Con respecto a difusión, corto plazo, la revista Psicología, Conocimiento y Sociedad debería garantizar estándares mínimos de publicaciones científicas, periodicidad, colaboraciones externas a la UDELAR y un número mayor de artículos empíricos, por cada número de la revista. Debe avanzarse también en el corto plazo en la creación de un repositorio electrónico Open Access en el que los miembros de la institución, estudiantes, docentes, puedan archivar sus trabajos sobre cada una de las experiencias en las que se encuentran participando en los respectivos grupos de investigación. En el mediano plazo, la realización de un Congreso Internacional de Psicología con una frecuencia anual o bianual que permita generar un espacio de intercambio local, nacional e internacional de los avances del conocimiento y de las prácticas de la disciplina. También en el mediano plazo, la revista Psicología, Conocimiento y Sociedad debería realizar un plan de acción para su inclusión en las bases de datos e índices, primero de ámbito regional, después de ámbito latinoamericano y finalmente del ámbito internacional. Para lo que tiene que ver con los estudios de grado y posgrado, en el corto plazo sugerimos la realización de un estudio empírico dirigido a relevar cuántos psicólogos existen en Uruguay y qué tipo de profesional de la psicología requieren las necesidades del país. La inclusión de contenidos relacionados con métodos y técnicas de investigación en la licenciatura y las maestrías, reducir la duración de las maestrías a 3 años, definir el perfil de graduado y el posterior ajuste de los contenidos del plan de estudio tomando en consideración las experiencias internacionales, analizar empíricamente las causas de la dilación en el cursado del grado y analizar empíricamente las causas de la dilación en la finalización de las tesis de maestría. Introducir tanto en el grado como en el posgrado una normativa de permanencia y establecer un procedimiento diferenciado para la dedicación total o parcial a los estudios de grado y posgrado. Seguimos también dentro del plan de estudios de grado y posgrado, corto plazo, promover la concertación de convenios con otros servicios de la UDELAR en orden a aprovechar su capacidad instalada en el área de investigación, iniciar con los cursos de métodos y técnicas de investigación en los primeros años de la licenciatura en psicología, ordenar los contenidos de métodos y técnica de modo que los generales se ubiquen en la licenciatura y los especializados en las maestrías, y con la finalidad de asegurar la formación e investigación de los estudiantes de grado, proveer de un sistema de prácticas o pasantías en grupos de investigación reconocidos que sea convalidable por créditos curriculares. En el mediano plazo, reducir la duración de las maestrías ya a 2 años. Con respecto a la carrera académica, en el inmediato elaborar un estatuto del personal académico y en el corto plazo continuar en el mejoramiento del grado docente y continuar con las políticas activas de incremento de las dedicaciones totales. En lo que refiere a infraestructura y equipamiento científico, La Facultad de Psicología en inmediato debe continuar destinando un porcentaje importante de sus fondos específicamente a las actividades de formación académica e investigación. Debe diseñar un programa de iniciación temprana a la investigación dirigida a estudiantes de grado que complemente el PAIE, que tiene en este momento en marcha el CSIC. Se debe continuar en la consolidación y mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento destinado a la investigación. Y se debe continuar reforzando el acceso a bases de datos full text y se debe continuar incrementando el patrimonio bibliográfico. Con respecto a la gestión para la investigación, en inmediato, considerando la opción finalmente adoptada por la facultad con la creación de los institutos y centros de investigación, realizar un estudio empírico sobre el funcionamiento administrativo que permita simplificar la gestión de la estructura organizativa. También la creación de una unidad de gestión y administración orientada al soporte y promoción de la investigación.